Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Estamos en el espacio del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Quien les habla, Agustina Migliónico. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Vaya un saludo para Juan Monzón, que muy amablemente nos habilita este espacio semana a semana para compartir con ustedes los diferentes avances del movimiento, de qué manera venimos trabajando, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Queríamos comentarle que el pasado sábado estuvimos en la ciudad de 33. Fuimos recibidos por los compañeros del movimiento en esta ciudad. Una jornada maravillosa, la verdad, con muy buenos resultados, con mucha actividad. Fuimos recibidos en esta ciudad por los diferentes medios de prensa, muy preocupados e interesados por la propuesta del movimiento, por cuáles serían las características de esta reforma de la seguridad social y de qué forma se vería afectada también el futuro previsional de los trabajadores de nuestro país. Tuvimos también diferentes instancias donde pudimos conversar con los vecinos y compartir. Sobre todo, nos llamó poderosamente la atención la población juvenil, ¿no? Aquellos jóvenes que ya están insertados en diferentes actividades laborales, cómo se están preocupando y están interesados en el tema de la reforma. Muchos de ellos conociendo cuáles van a ser las características, entendiendo de que esta reforma de la seguridad social viene por un aumento de la edad de retiro, que van a tener que trabajar más, que van a aportar durante más tiempo y que seguramente van a cobrar menos jubilación. También estaban informados de esta situación de que se pretende fortalecer este sistema de la SAFAP y que todos vamos a pasar a estar de alguna manera obligados a esta afiliación de oficio sin ningún tipo de tope salarial. Tomaron de forma muy positiva la propuesta del movimiento, esta propuesta que se establece que mediante un plebiscito en el año 2024 eliminar este sistema de la SAFAP, rechazar por completo la reforma de la seguridad social y a su vez establecer características para el futuro de la seguridad social de nuestro país. Contarles que, compartimos diferentes reuniones también con algunos grupos y colectivos sociales de la ciudad y algunos políticos también, que nos parece muy importante para continuar demostrando la apertura del movimiento a tratar el tema, a compartir las interrogantes, las preocupaciones y también la propuesta alternativa, el proyecto alternativo de los trabajadores de ATCS, que se redactó en el año 2018, que se ha intentado darle masiva difusión a este proyecto alternativo. En este comentario, relevamiento de los diferentes trabajos que se vienen estableciendo en el movimiento, sobre todo en el interior, nos parece importante comentarles que el miércoles 28 los compañeros del departamento de Tacuarembó están convocando a una actividad en el local de Adeón a las 19 horas, una actividad abierta para poder tener todo este tipo de intercambios, ¿no? Hablar sobre cuáles son los puntos de la reforma que nos preocupan, por qué la rechazamos, por qué decimos que es importante y estamos en un momento histórico en nuestro país para establecer la eliminación del sistema de la SAFAP y para comentarles también cuál es la propuesta que tiene el movimiento, cuáles son las características que queremos resguardar de la seguridad social para el futuro. Así que bueno, hacerle llegar a todos la invitación y que podamos compartirlo esto también con algún amigo, algún allegado que tengamos en la ciudad. Vamos a estar participando también, compañeros de Paysandú, nos vamos a estar trasladando a Tacuarembó, así que vamos a estar ahí presentes esperándolos a las 19 horas en el local de Adeón. También va a estar presente el referente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, José Luis Borges, va a estar por la ciudad de Tacuarembó. Estamos también trabajando en la posibilidad de llegar a la ciudad de Salto, el día 29 a la ciudad de Salto con las mismas características, así que importante estar en comunicación, atentos Salto, atentos Tacuarembó, así que 28 y 29 vamos a andar en estos departamentos. Comentarles que el movimiento a nivel nacional ha establecido los siguientes pasos, sobre todo entendiendo esto de la proximidad de la presentación del proyecto de reforma y comenzar a discutirlo. Uno de esos puntos que se establecieron tiene que ver con enviar a cada uno de los parlamentarios una presentación oficial del movimiento y de la propuesta alternativa que el movimiento está presentando. Esto nos parece fundamental porque una vez que se comience a dar la discusión, no queremos que nadie pueda decir que no sabe que existe el movimiento, que no sabe que los trabajadores y las trabajadoras estamos preocupados por el futuro de la seguridad social de nuestro país, que no nos estamos organizando, que no tenemos una propuesta alternativa. No queremos que esto siga sucediendo. Sabemos que hemos venido trabajando en esta línea y que incluso también los trabajadores de ATCS, hasta antes del año 2019, de las elecciones del 2019, comenzaron ellos a hacer esta difusión del proyecto alternativo en diferentes instancias. En el Paraninfo de la universidad, con los candidatos presidenciables, con la comisión de expertos, con las diferentes comisiones del Parlamento también, la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento también, pero continuar con esta línea nos parece fundamental. ¿Por qué? Porque el pueblo está organizado, porque el pueblo no quiere esta reforma de la seguridad social. Entendemos que tenemos otros caminos y por eso es que estamos continuando y venimos avanzando a paso agigantado en la elaboración de la papeleta, que ya está prácticamente terminada. Hemos decidido también esperar a que se establezca la ley de la reforma de la seguridad social para sacar la papeleta a la calle y salir a buscar la firma. Esto es importante aclararlo porque en diferentes oportunidades y instancias que tenemos de diálogos con los vecinos, muchas veces nos dicen, bueno, ¿cuándo empezamos a firmar? Queremos firmar para aprobar la papeleta. Hemos decidido esperar a que salga la ley para sacar la papeleta a la calle. Sabemos que las firmas están, sabemos que los trabajadores, los jubilados, los pensionistas, los jóvenes, aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de comenzar su actividad laboral, no quieren estas características para la seguridad social y quieren apoyar la propuesta del movimiento. Así que esa etapa del trabajo no se va a ver comenzada hasta que no está establecida la ley. Por otra parte, decirles que también hemos decidido convocar a una concentración el 12 de octubre en las puertas del Parlamento, a las 18 horas en la ciudad de Montevideo. Esto es importante. Es importante porque es una forma de que el pueblo se haga presente, que demuestre la negativa a esta ley, ¿no? Con estas características. También estuvimos actualizando sobre todo la información propuesta por los compañeros y nos parece importante rescatar algunos de los aportes que ha hecho Marita Rodríguez en algunas de las notas que se le establecieron, sobre todo en el correo de la semana pasada. Y Marita hace algunas reflexiones en las que estamos totalmente de acuerdo y las compartimos, ¿no? En esto de que sin duda que esta reforma de la seguridad social, una de las cuestiones que más va a ser colaborar con el desfinanciamiento y el vaciamiento del Banco de Previsión Social. ¿Por qué? Porque va a aumentar el caudal de ingresos del sistema de la SAFAP, va a aumentar la cantidad de dinero que se va a destinar de los trabajadores a financiar el capital privado, ¿no? Como ya lo hemos estado conversando. Y después los resultados obtenidos para los trabajadores son completamente insuficientes. Nosotros ya lo hemos mencionado en alguna otra instancia, el promedio de renta que paga la AFAP es un promedio de 7.000 pesos. Es un promedio, ¿no? Sabemos que también hay rentas de 18 pesos, de 5 pesos, de 20 pesos, de 200 pesos. Esto parece mentira, pero es increíble que esté pasando, que esta sea la realidad que tienen muchos trabajadores que una vez llegado a la etapa de su vida donde deberían estar dedicados al descanso o a la tranquilidad, al poder disfrutar de la familia de otra manera, esté recibiendo este promedio de rentas, es lamentable, ¿no? Cuando es aproximadamente la mitad de lo que es una jubilación mínima. Nosotros somos conscientes de que las jubilaciones mínimas son insuficientes y por eso también esta propuesta de establecer cuáles son las características de la seguridad social que queremos para el futuro. Tenemos compañeros que han centrado su trabajo y su lucha en la investigación y en el desarrollo de estrategia para estar convencido de que lo que se propone es completamente viable. Es completamente viable porque vamos a mejorar el capital de la seguridad social, eliminando el sistema de las AFAP y redireccionando todo este aporte de la clase trabajadora a donde tiene que estar, a donde tiene que estar, invertido en el lugar donde tiene que estar. Y esto no es una cuestión de lucha de generaciones, de si hay más pasivos que activos o no, o qué es lo que pasa. No tenemos que, el enfrentamiento no está ahí, no está entre nosotros, ¿no? Está en otro sector, en la clase del poder, del capital privado, las exoneraciones al gran capital, ¿no? Está por ahí la discusión y nosotros estamos entendiendo de que es importante mantener esta línea de comunicación, utilizando términos cotidianos, hablando en claro, compartiendo entre nosotros toda esta información de la seguridad social, todas las prestaciones que se brindan, las diferentes prestaciones que se brindan, cuáles son las características, cuál es el marco legal que la regula y cuál es el marco legal que también nos ampara a comenzar a trabajar de cara al plebiscito para el 2024. Decirles que, bueno, que estamos muy ansiosos por poder salir al encuentro de estas firmas, para aprobar la papeleta, porque sabemos que también comparten igual que nosotros esta preocupación, este interés de sumarse a esta lucha del pueblo, a esta lucha del trabajo. Queda muy poco tiempo y vamos a estar ahí. El pueblo se está organizando, los trabajadores estamos haciendo conciencia de clase, una conciencia colectiva, estamos organizándonos para defender nuestros derechos, para defender el futuro de nuestro país, para defender el futuro de aquellos gurises que todavía son muy chicos y que parece que están muy lejos de pensar en una actividad laboral, de pensar en una jubilación, de pensar en las diferentes garantías que establece el sistema de seguridad social de nuestro país. Pero que no es así, que debemos ocuparnos ahora, que debemos preocuparnos ahora y que esto en algún momento de nuestra historia de nuestro país ya pasó. Que en el año 89 el 82% de la población estableció de qué manera se iba a financiar el sistema de seguridad social de nuestro país. Y de alguna manera fue positivo esa decisión. Hoy por hoy las características a nivel nacional y a nivel mundial han cambiado. El gran capital está enfocado en establecer características neoliberales a nivel mundial, en atacar a la clase trabajadora, en exigirnos a nosotros a hacernos cargo de una crisis a nivel mundial, en concentrar aún más el capital de la riqueza en cada vez menos manos. Por eso es importante sumarnos, hacernos parte. Todos siempre podemos aportar algo. Es impresionante también la cantidad de jubilados que han entendido que aún estando jubilados van a ser afectados negativamente con esta reforma de la seguridad social y que es importante hacerse parte, que es importante sumarse por ellos y por los que vienen, por su familia, por el resto de la población, porque estamos juntos en esto y porque juntos debemos preocuparnos y ocuparnos en mejorar estas condiciones, las condiciones de nuestro país, y que a su vez poder entender y esto lo estuvimos conversando con los compañeros de Tacuarembó, ¿no? Entender lo complejo, ¿no? Lo complejo de lo que es seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social hablamos mucho más de un espectro muy amplio que se ha sabido nutrir, que se ha sabido mantener y que debemos proteger de este tipo de reformas, de este tipo de avances nocivos para la clase trabajadora. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por el espacio, por la atención que nos brindan y esperamos la próxima semana traerles igual que esta comentarios muy positivos de las actividades que nos quedan pendientes. Así que les recordamos, el 28 en la ciudad de Tacuarembó a las 19 horas en el local de Adeón, vamos a estar por ahí, y el 29 en la ciudad de Salto. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Juan, a todos los compañeros, y el pueblo está organizado, el pueblo uruguayo va a hacer historia en el 2024. Vamos a establecer mediante un plebiscito cuál es la seguridad social